Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Ya está con nosotros como todos los sábados, aunque esta semana también nos acompañó el lunes. Maggie Ball, Maggie, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, como siempre, Luis Alberto. Muy buenos días, ¿qué tal? Saludo también a nuestros amigos que nos escuchan. Iniciamos y les comento que en el mundo los coches eléctricos son una realidad. El alto precio de los combustibles y la creciente preocupación por el medio ambiente harán de este 2010 el año en que el sector de los coches propulsados por energía eléctrica comience a despegar. La industria del automóvil está iniciando un importante cambio de rumbo, desarrollar y construir vehículos de cero emisiones contaminantes. No piensen que son un producto de películas de ciencia ficción, de hecho ya están circulando en España. Por un lado, las marcas se dejan de medias tintas y empiezan a presentar sus propuestas más ecológicas. Se trata de ideas que nacen como prototipos y que en muchos casos ya tienen su versión comercializable, lista para salir de las cadenas de montaje en breve. Estos coches podrán cargar sus baterías de ion litio de tres formas: la convencional en una toma de corriente estándar, una de carga rápida a través de un adaptador especial que necesitará de unos 20 minutos y por último mediante el dispositivo de sistema relámpago de intercambio de baterías en solo 3 minutos. Tiene como ventajas que no paga tenencia y no debe pasar verificación y se puede conectar en cualquier enchufe convencional a un costo de 18 pesos por carga de batería que rendirá entre 130 y 150 kilómetros. En cuanto a México, llegarán primero a Monterrey y Guadalajara. La pregunta es la siguiente: ¿acaso las gasolineras incorporarán enchufes para los eléctricos? Habría que ver. En más novedades, les informo que ya existe la primera cerveza del mundo llegada del espacio. Una marca japonesa de bebidas alcohólicas, Soporola, la ha creado. La bebida está fabricada a base de cebada enviada al espacio en una nave durante 5 meses. Su precio, 12 euros en una edición limitada a 1.500 botellas de 330 mililitros. Así que le interesa, apúrese que se acaba. Se pide por internet. Otro de los inventos que me llaman la atención es que algunas marcas reconocidas de cosméticos lanzaron sus productos como labiales y cremas hechas con oro de 24 quilates. Esto solamente había en los spa tratamientos y ahora están al alcance de todos nosotros y con precios muy accesibles, según porque poseen múltiples propiedades para la piel que en su tiempo ya supieron aprovechar algunas culturas milenarias como la china o la egipcia. ¿Y qué creen? La tecnología 3D llega a la televisión. Hasta el momento, para ver una película en 3 dimensiones, se tiene que ir a las salas de cine. Muy pronto eso cambiará. Sony la lanzará a los hogares a mediados de este año. Y para entonces, ya tendremos la película Avatar en DVD, así que vamos a ver qué tal. Y ya que hablamos de televisión, y no es por intrigar, pero me enteré, según una revista de salud, que cada hora sentado frente a la televisión se asocia con un 11% con mayor riesgo de mortalidad de todo tipo, un 9% de morir por cáncer y un 18% de riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es independiente de otros factores como tabaquismo, hipertensión o dietas poco saludables. Y es que el cuerpo humano se diseñó para el movimiento y no para estar sentado durante largos periodos de tiempo. Lo que ha sucedido es que muchas de las actividades normales diarias que suponían estar de pie o mover los músculos del cuerpo se han convertido en sedentarias. Por eso es recomendable escuchar radio, como dice Luis Alberto, le va a ir mucho mejor. Espero que le haya gustado y haya sido interesante esta información. Si quiere contactarnos, lo puede hacer a la página de Línea Directa o a mi correo parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gusta, pues ya lo sabe, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Línea Directa presentó Parece Mentira, con Maggie Ball.